RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. El pasado martes se conoció el proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana presentado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. El mismo contiene diversos puntos polémicos, entre los que se destacan multas de montos altísimos para los ciudadanos que contraten los servicios de carreros en la ciudad. Al respecto, Ignacio Andrés, abogado de la cooperativa de carreros La Esperanza, comenta sobre el tema. La verdad nos sorprende nuevamente y para mal el municipio y ahora la gestión de Mestre con esta nueva propuesta de criminalizar a los carreros. En esta nueva modalidad, de manera indirecta, haciendo rehén a los vecinos que le den trabajo a los carreros, ¿no es cierto? Lo cual nos parece absolutamente preocupante porque no ha llegado ninguna propuesta por parte del municipio, ni ninguna intención de diálogo, negociación, o ver cómo darle una solución a esta problemática que plantean ellos, ¿no es cierto? Que se tracciona sangre, sino que de manera impositiva y de manera coactiva quieren imponer un proyecto donde dejarían a más de 5.000 familias sin trabajo directamente y haciendo, ¿no es cierto?, cómplice a los vecinos, ¿cierto? Porque hay que pensar que la multa recaería sobre el vecino, va de 15.000 pesos a 1.500.000 pesos. Entonces es realmente una situación preocupante porque nosotros venimos trabajando con la municipalidad, venimos trabajando con el área de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, tratando de implementar un plan de reciclado, tratando de ver cómo darle solución a los vecinos de la ciudad de Córdoba, y esto no hace más que tratar de poner enfrente a los vecinos de la ciudad de Córdoba con los carreros. Sí, viene a ser sobre todo una política tributaria, más que una política para darle una solución al vecino o a la vecina, sino una política de recaudación del municipio. Digo, porque a partir de esta ordenanza, de este nuevo código, ¿no es cierto?, con esta nueva ordenanza para que se apruebe, no se te viene a dar una solución al vecino con el problema de la basura, ¿no es cierto? Recordemos que la 13 fue absolutamente deficitaria. La empresa que tienen contratada, que es la POL, ¿no es cierto?, que es la que tiene la obligación por convenio de limpiar los predios donde se hace el acopio de la basura, no pasan, entonces se desbordan esos predios, sin embargo cobran igual. Sí. Entonces nosotros ya no entendemos, quieren seguir fomentando un negocio para el sector privado donde se han beneficiado, donde el vecino de la ciudad de Córdoba se ve absolutamente excluido de tener la posibilidad de una solución a un problema real. No solamente para los que van a pagar la multa, sino para los carreros que automáticamente van a estar sin trabajo en la ciudad de Córdoba. Recordando que en la provincia de Córdoba hay más de 5.000 carreros y en la ciudad de Córdoba 3.000. Entonces son familias nucleares, familias grandes, pues es una problemática que habla del desconocimiento que tiene en la materia el municipio, ¿no es cierto?, para dar solución a esto. Habla del alejamiento que tiene con la ciudadanía, habla del desconocimiento del trabajo del carrero, habla muy mal de la realidad del municipio, conociendo a la ciudadanía y a su propio pueblo. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales. El pasado 18 de diciembre, otro niño falleció de cáncer en el Hospital Garrahan. El niño de 3 años fue derivado desde la localidad de San Salvador, en Entre Ríos, donde estaba expuesto a fumigaciones constantes. Dialogamos con Mercedes Méndez, enfermera del hospital, quien se refirió a la cantidad de casos de cáncer y las fumigaciones. Esta vez fue Joan, la vez pasada fue Leila, y habrá un montón de anónimos que ni siquiera nos enteramos porque se los atiende con por la patología y no asociamos lo que están pasando, ¿no? lo que uno trata de hacer es visibilizar un poco lo que están denunciando en el interior. Yo lo viví muchas veces, lo palpé en carne propia, porque he ido al juicio de Ituzaingó, porque he estado en San Salvador, y porque muchas veces hablo también con los pacientes y sé de dónde vienen, sé que muchos de ellos no desconocen el nombre de los venenos, y sabiendo qué es lo que está pasando, los venenos que están tirando por millones de litros todos los años y cada vez esto va en aumento, y con venenos cada vez más tóxicos, sabe que esto tiene un riesgo aumentado altísimo de producir enfermedades que luego se ven. ¿Qué es lo que están viendo los médicos en el interior? Bueno, se lo han visto en Córdoba, ahora cuando hicieron relevamiento en Monte Maíz, lo ven la Cátedra de Salud de la Universidad de Rosario en el relevamiento que hacen en el último año los médicos por recibirse, a cargo de Damián Berceñácil, lo dijeron hace poco en la Universidad de La Plata, un estudio muy muy bueno que dieron a conocer, donde comprobaron que están lloviendo agrotóxicos. Entonces, claro, como que esto es una decisión política, y uno sabe, uno se llena de impotencia porque sabe que las decisiones políticas uno no las logra ni con una denuncia, ni con la intervención en un juzgado. Podés lograr cosas mínimas, pero las decisiones políticas son de más arriba o son impulsadas por un gran movimiento, qué sé yo, como está pasando, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Que han parado la planta de Monsanto. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Nacionales. El martes se conoció que el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, solicitó la indagatoria del jefe del ejército, César Milani, por presunto encubrimiento y falsedad ideológica en la causa por la desaparición del soldado Abertoledo, de origen riojano, en junio de 1976. Escuchamos declaraciones de Graciela Ledo, hermana de Alberto. Sí, bueno, ha sido, yo le diría que emplearía tres palabras: sorpresa, alegría por un lado, pero cautela también. Porque son muchos años de búsqueda de justicia, y este pedido de indagatoria es lo que hace mucho tiempo ya lo habíamos solicitado, ¿no? En el año habíamos solicitado en tres oportunidades. Y en tres oportunidades el fiscal le pasó nuestro pedido al juez, y el juez respondió que le correspondía al fiscal hacer el pedido de indagatoria. Entonces, una vez que lo hiciera, él iba a obrar de acuerdo a la ley. Y cautela diría que, porque sabemos quién es Milani, todo el poder que ha acumulado y todo, digamos, el amparo que tiene, la protección que tiene del poder político y de todos los tres estamentos, ¿no es cierto? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Uh-huh. Sabemos que todos han actuado de forma coordinada para protegerlo, para que no dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer, y para manejar de un doble estándar en la justicia, ¿no? Todos los que no son Milani, por mucho menos que él, están siendo juzgados y algunos ya fueron condenados. Y en cambio Milani todavía está con, en el como jefe del ejército, como jefe de la inteligencia militar, y en los últimos movimientos que hubo en el Servicio de Inteligencia del Estado, también él ha salido ganador, ¿no? Entonces, todo eso nos da a nosotros tomar eso con mucha cautela y esperar los pasos del juez. Sabemos que el juez, si tiene que obrar, tiene que hacerlo respondiendo al pedido de indagatoria como corresponde, o sea, llamándolo, citándolo. y si lo tiene que procesar, también tiene que quedar preso. Uh-huh. Esos son los pasos, ¿no es cierto? Ya el fiscal hizo lo que tenía que hacer, imputó por dos delitos, que es falsificación, adulteración de documentación de documento público y encubrimiento. Eso es los delitos de los que lo acusa. Y le puso las pruebas también, ¿no? Mandó todas las pruebas que ameritan esto. Así que, ha sido mucha sorpresa, sí, porque era algo que no veíamos, ¿no?, con mucha esperanza que pudiera suceder. Si no hubiéramos iniciado esta lucha implacable, diría yo, y tan despareja, que siempre dije es una lucha muy despareja, porque no teníamos ya la protección de organismos importantes de derechos humanos, ¿no?, como las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Pero, sin embargo, hemos tenido el apoyo de diferentes movimientos que no han quedado, digamos, pegados al gobierno, de medios alternativos, como el que vos me estás hablando, y de un gran parte de la sociedad argentina, ¿no? Así que ha sido una lucha que en este momento parece que está dando sus frutos. Claro que también sabemos que el gobierno siempre lo ha defendido, ¿no?, y que en realidad no tendrían que esperar el procesamiento. Uh-huh. En realidad no lo tendrían que haber designado nunca, que ya estaba sospechado y ya estaba denunciado desde hace más de 30 años el general Milani por justamente delitos de lesa humanidad. Estaba ya denunciado hace muchos años. Entonces, todo esto nos dice que, por eso digo, actuar y pensar con mucha cautela, ¿no? América Latina y el Caribe. Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano, da su opinión en relación al reciente acuerdo entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Celebró que Estados Unidos tuviera que retroceder en su diplomacia frente a la resistencia cubana, pero alertó que la medida tiene como objetivo el ingreso de capitales privados de inversión en Cuba. Como un triunfo diplomático de carácter simbólico, pero de trascendencia histórica para Cuba, porque no hay un solo país del mundo que pueda mostrar la resistencia de medio siglo, más de medio siglo, que mostró un pueblo tan pequeño, sin recursos naturales para sobrevivir, no es Venezuela, no es Arabia Saudita, sin recursos industriales. Entonces tiene un mérito histórico el pueblo cubano, el gobierno cubano, haber resistido y haber hecho retroceder en su diplomacia a Estados Unidos, porque esa estrategia era doblegar al pueblo cubano y hacerlo capitular. Lo lograron con Vietnam en 12 años, lo lograron con China por otras vías, no era lo mismo que Cuba, en 22 años. O sea, se puede, ellos probaron que se puede. Entonces, lo intentaron con Cuba, no pudieron. Ese es el primer elemento, yo celebro eso. El problema es que después que levanto la copa, tengo que preocuparme, porque ningún imperio en la historia hizo algo de regalo o por gracia. Y esta medida tiene un solo objetivo: recuperar a Cuba para el sistema de estados de América Latina, circuito OEA, FMI, BID, etcétera, y para los capitales privados. Y ese es el secreto, no es político militar, no necesitan invadir y no pudieron invadir. Bien, entonces lo van a hacer por las estructuras económicas, ofreciéndole a Cuba lo que más implora su economía, que son capitales de inversión. Modesto Guerrero habló de los capitales privados de inversión que se van a instalar en Cuba y el peligro que significan si logran crear una clase capitalista. Ahora vienen capitales a montones desde el año que viene a instalarse en el azúcar, el níquel, a buscar petróleo, en todas las áreas donde puede haber producción, y agricultura y servicios. Ahí vienen. Esa es otra cosa, es otra estructura económica la que se va a conformar. Si en eso ellos logran fisurar el aparato de Estado, el plan económico, capitalismo es la negación del plan. Si hay plan económico, hay control de Estado. Uno, y si logran crear lo que hicieron Europa del Este y China, una clase capitalista, entonces Cuba tiene los días contados. Modesto Guerrero explica que desde la década del 80 hay capitales privados en Cuba, pero no existe una clase dominante procapitalista. El problema es cuando de los capitales nuevos, más la burocracia existente en la administración de Estado, surge por simbiosis una clase dominante nueva, lo que ocurrió en China, en Rusia, en Polonia, Hungría, etcétera. Eso. En Cuba no existe, por eso no pueden avanzar un paso, no han avanzado hasta ahora un paso, y ya hay, hace varios años, de la década del 80, capitales privados, sobre todo en el turismo. Desde hace seis años, en cuatro sectores más, hay capitales privados, pocos, pero hay. ¿Por qué no pueden devolver a Cuba? Porque no hay una clase dominante pro-capitalista. Como la hay en Venezuela, por ejemplo, que es una disputa entre socialismo y capitalismo, pero hay una clase dominante capitalista y eso es lo que facilita la tarea de Estados Unidos ahí. Modesto Guerrero advierte que el Papa Francisco está en la misma búsqueda que Estados Unidos. El Papa Francisco está detrás de la, está en la misma búsqueda que Estados Unidos de devolver a Cuba el sistema del capitalismo internacional. Ahí no hay duda que tener. El propio Papa lo ha dicho en dos oportunidades, en Corriere della Sera, y bastante claro fue. Lo mismo que dijo el New York Times en su editorial del jueves a la noche de la semana pasada. Dijo exactamente eso. Necesitamos normalizar Cuba, ese es el programa del New York Times, que es la conciencia del imperio norteamericano. Y necesitamos facilitarle, dice, las posibilidades económicas, financieras y sociales, esa es la parte que oculta, para que Cuba se integre de nuevo al sistema latinoamericano. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Jujuy. Última jornada de los juicios por lesa humanidad. Tras la jornada, conversamos con Javier de Radio Pueblo de Jujuy, quien destacó la importancia del juicio y las últimas noticias. En este juicio, que se denomina la causa Marengo 1 y 2, está imputado Domingo Horacio Marengo y 12 guardias cárceles del penal de Gorriti, de acá de la provincia, está juzgando puntualmente por el hecho de el traslado de 90 personas desde el aeropuerto de Altavillán, acá de la provincia, hasta la unidad 9 de La Plata, los hombres, y en el caso de las mujeres, hasta Devoto. Y, bueno, en todos los testimonios que fueron saliendo a lo largo de esta jornada, hubieron dos cosas puntuales en las que se recalcó. Una fue la relación abierta y directa de la Iglesia con las Fuerzas Armadas, y otra, la relación de la empresa Ledesma con las Fuerzas Armadas, pero en ninguno de los testimonios se habían aportado datos puntuales, como hizo Darro Morales, como decía, que, bueno, contó más allá de lo sufrido en el vuelo, en el traslado, contó que para dejarlo en libertad en la unidad 9 de La Plata, él había firmado un poder a nombre de su señora, con una indemnización de renunciar al cargo que él tenía en la empresa. Y esto lo hizo en una visita a la unidad 9 de La Plata, un alto directivo de la empresa, con un militar que reconoció como Bulgeroni, que recordemos, Bulgeroni es uno de los imputados del primer juicio que se llevó a cabo en la provincia, que, bueno, tiene cadena perpetua, ¿no? Por eso el dato que aportó Darro Morales este jueves fue muy importante, porque si bien antes, en otros juicios, fui charlando con gente fuera de los juicios, sí había esta imagen y este conocimiento de que la empresa aportaba no solamente datos de los obreros que trabajaban en la empresa, sino que ponían a disposición de los militares